y está por empezar. Estás entrando al cuarto de Robin. Estamos al aire. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Las 9:36. Soy su amigo Roy Martínez y el día de hoy vamos a estar tratando temas buenísimos como son los de la política. Así es, sé que les encanta, sé que les agrada estar hablando de estas tarugadas. Y pues qué más, hombre, caray, que tenemos a Luca que está cenando ahorita en la cocina de aquí de su casa. Y pues ahorita ahí viene. Nos pueden escribir a los Facebook de Robinson Crusoe. También pueden escribir al Facebook de Luca Grande. Y si quieres escucharnos de alguna otra manera, que no sea en tu celular, tal vez nos quieras escuchar vía web por la página de internet, que es www.krockradio.com. Esa es otra manera de escucharnos, aparte de TuneIn, donde puedes buscar K-Rock Radio y ahí vamos a andar. Y la otra opción es escuchar este podcast que vamos a estar subiendo a la página de archive.org, y de ese método puedes descargar o escucharlo en línea. Solamente tienes que buscar el cuarto de Robin, pones el buscador el cuarto Robin Luca, y las palabras clave te van a mandar con nosotros. Ahorita ya Luca al parecer ya está terminando de cenar, y mientras tanto pues les voy a poner alguna rola. Y esto que les voy a poner es algo de que se titula Rush, y volvemos con la música. We'll be right back. Ahí está, pues bienvenido, Luca, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros este miércoles 8 de abril. Ya se pasó la Semana Santa. Ya estuvo, hombre, tanto tiempo que estuvimos allí. Tantos Judas estafadores. Y me decían que sacaban buena lana, no sé qué tanto. Sí, qué tal. Por otro año me viste. ¿Sí? Sí, más me pinto. Y listo, como nuevo. No, pues se acabó, ya no podemos decir que es miércoles de ceniza porque pues ya no hay cuaresma. Ya, ahora sí se va de pecar. Sí, y y pues qué más, hombre, qué es, ahora ya por fin se acercan los tiempos electorales. ¿A qué estamos hoy? El día de hoy. Estamos a 8. Ocho, o sea, entendido que el 18. No, el 20. ¿20? Sí, ahorita le pregunté a alguien que sí sabía mucho de política y es el 20. ¿A quién? Cupido. Casi, casi. Marius Burger. Entonces, el 20 de marzo. Oye, nos estamos olvidando de grabar el programa. No, ya le puse. Ah, sí, bueno. Hoy ya nos están sintonizando. Posiblemente estés descargando este podcast. Y pues te mandamos saludos por tomarte la molestia de ocupar un poco de megabytes en tu teléfono con esto. Pues el día de hoy, Luca, tenemos algunos buenos temas. Sí, el día de hoy vamos a... Estamos preguntando pues a la gente ¿Qué? Mira, ¿por qué compartiste esta imagen? Que no, no es... es que le puse compartir la página, giro, entonces. Y el Pancholín, pues no, como que no lo actualizó. No ha actualizado, le voy a decir que me enseñe a actualizarla. Hoy, la pregunta, o sea, le estamos preguntando a nuestro radioescuchas, o sea, ¿qué le preguntarían a los políticos? Sobre todo los políticos de Purépero, que van a competir, pues, por la gran silla. Así es. ¿Cuál sería una de las preguntas que tú le harías a los políticos? En caso de que fueras foráneo, dígase, de otro pueblo, pues igual, ¿no? ¿Qué pregunta le harías en caso de que fueran las elecciones en tu hometown? Sí, porque ya llegó tiempo dentro de todo México. Así es también, ¿no? Sí, hay sí, ya le están aventando mucha publicidad de todos lados. Hay varias gubernaturas y además pues yo creo que se va a renovar todo el circo electoral allá, ¿cómo se llama? Sí, sí, todo sí. El circo. El circo, o sea, al fin es un circo. Pues eso es lo que vamos a tener aquí el día de hoy. Esperemos que te agrade este programa y que nos escribas. Te recordamos, la manera es por los Facebook de Robinson Crusoe, de Luca Grande, o en el Facebook de la página de Key Rock. Acabamos de tener la publicación y ahí puedes comentar y nos puedes enviar tu comentario. Así es. Y mientras, pues vamos con una rola, ¿no? Sí, vamos con una rola. Esta es de Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Y pues regresamos. So you think- Ahí está, a las 9:48 ya de la noche. Gracias por estar con nosotros. Luca, ¿a quién le quieres mandar saludos? Aquí, la primera persona que quiero mandarle saludos el día de hoy es Jesús Jiménez, mejor conocido como la calabaza de... ¿A poco ya nos sintonizó? No sé, pero hace rato en la tarde, cuando le comenté del tema de hoy, me dice, oye, dice que él según tenía muchas preguntas que hacer. Y dice, la primera dice, los presidentes tienen que ayudar al pueblo, nunca dice nunca hacen nada o casi nada. Entonces, ¿es una pregunta o una afirmación? Sí, no, pues que la ponga bien, pues. Sí, bien puesta, por favor, calabaza. Y... ¡ay, otra! Mira, ahí te va. Dice... ¡ay, pero maldita sea! Ok, aquí dice, así hacen, ponen grupos el día de San Juan. O sea, me imagino, ¿qué grupos van a poner el día de San Juan? Esa es la pregunta que le quieren hacer a los candidatos. Esto es lo que verdaderamente importa, sobre todo a la gente que vive de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Porque si no hay banda buena, dicen, no venimos. Es el pretexto, ¿no? Ah, ya sé, ¿no? Como si no nos pudieran ir a ver al Home Depot Center Stadium. Sí, al Staples Center de Puré, pero... Sí, vengan. El chiste es venir, el chiste es convivir con la familia durante estos días. Claro que si hay música buena, aún mejor. Sí, además, a mí me gustaría también, para mí me gustaría que la fiesta se acabara, yo creo que como el 25, o sea... Dura como, ¿qué? Empieza como el 19, 20 y... Sí, 30, sí, ¿no? O sea, pero me gustaría que ponen el 24, ¿no? Okay. Y la fiesta que hacemos... Y en vez de traer 4 o 5 grupos bien perreados, que trajeran uno así a Bronco, güey, algo así. ¿Alguien existe Bronco? ¿No? Pero hacemos que se junten y que... Sí. O sea... Aunque sea contar chistes. Sí, a mí me gustaría que hicieran mejor algo así, ¿eh? Como... Y darle mucha más importancia a lo... O sea, que hubiera toda una eliminatoria, güey. O sea, no que fuera de un día. Sí, una eliminatoria de aficionados al canto. O sea, de como La Voz México y todos esos programas chat, aquí, algo así, que hubiera eliminación y que pudieran, regresar, ¿no? A cantar y todo el rollo, siempre y cuando los jurados no fueran los de... Que no hubiera jurados, o sea, que el público decidiera, o sea, que el pueblo decida. A tomatazos. No, con aplausos, pues. Sí, pues, obviamente, ¿no? O que los corrieran. Sí. La cosa es que, mira, de esta manera, ves que hay premios, ¿verdad? O sea, que los premios fueran más altos. O sea, porque les dan como 1,000 pesos, güey, al primer lugar. Y luego se los dan a alguien que ni siquiera los necesita, la neta. Bueno, una vez me tocó... Alto. Eso no es una obra de caridad. Ahí va quien canta bien, canta mejor, ¿no? Entonces, se tienen que inscribir... Pero es aficionados al canto, o sea, yo digo que te inscribes, ¿no? Eres un aficionado al canto, o sea, sí. Allí no es como que quién canta bien o quién canta mal. Ahora, simulando que dicen, el que el público lo pida, el que el público diga, pueden tener la oportunidad de que cante uno bien terrible, güey. Pero que sea... Y que la gente le aplauda, eso va a jalar más gente. O sea, porque va a decir que va a cantar no sé, pichona. Sí, güey. Otra vez la pichona que le robaron el triunfo a él. Sí, super. También se lo robaron, ¿sabes a quién? A Juanito el Gato. Juanito. Sí, el Gato. Él también cantó. Y, o sea, sí cantó feo. Pero les hizo la noche a toda la gente que estaba ahí. Ah, ya ves. O sea, le hizo la noche a toda la gente. Nos la curamos con tantas ganas. Y luego para que llegara otro no sé quién de Uruapan, de no sé dónde fregados, y le dieron el dinero a él. Ah, no, entonces tiene que ser de Puré, pero... No, yo digo que venga de donde sea, pero que traiga su porra. Ah, ok. Sí, o sea... Su camión de acarreados y todo. Ándale, como sí. Los políticos le van a hacer. Que por cierto, que se me hace que el día de hoy estaba... López Obrador en Tlazazalca. Es lo que me dijo Fabi, sí, me dice, oye, que están anunciando que está el peje. Vino Alcalde. Y vino, pero a mí nadie me dijo. De hecho, o sea, estuve revisando todo el día lo de Puré pero el Cotorreo. Oh, sí, que sí, es Puré Rancho el Cotorreo. Que de hecho nos está siguiendo, ¿eh? Saludos. Sí, por favor, no nos tires mierda. No, por favor. Tira a alguien más. Sí, escucha el Cupido todas las mañanas. Él dice más tonterías. Entonces. Estuve revisando a ver si metían algo ahí. Claro, en mis perfiles falsos. Y pues no, No sé si haya... No hay nada. ¿Sabes qué? Vamos con otra rola, porque también okay. Aquí el amigo Pure Ranch, el cotorreo, está... ¿Cómo se dice? Aportando también su lujo, pero la vamos a decir ahorita que regresemos. De lujo. De otro corte. Déjame escuchar a Pat Benatar, güey. Ah, está buenísimo Pat Benatar. Bueno, está de Heartbreaker, pero vamos a poner Hit Me With Your Best Shot. Tan, tan, tan. ¡Hombre, cómo me gusta esa canción! ¿Sabes dónde la conocí yo? ¿Dónde? En Guitar Hero 3, güey. ¿La tocabas? No, o sea, mira, escuchaba que la tocaban ahí y de ahí la conocí. Me gustó bastante. Fíjate que, bueno, déjame nomás dar una pequeña paréntesis. Este juego... Ajá. Acercó mucha gente a la... Ah, sí. Sobre todo a la chiquillada que no sabía nada de música, ¿no? Sí, que escuchaba al mugroso Commander. Al Commander y al Julián Álvarez. Al Julián Álvarez y su banda del norte. De Chiapas. No, hombre, sí, y buena onda, ¿eh? Porque sí, no, es cierto eso, sí es cierto. Se acercó mucha gente otra vez a lo que es el rock. Y ¿sabes qué? Yo me estaba recordando, ¿eh? Cuando yo empecé a hablar en una estación de radio, tenía alrededor de 15 años, okay. 15, 16, estaba en la secundaria, como en segundo o tercer año. Y después de ahí, recuerdo que me hablaban muchos del bachiller y me pedían canciones de rock. Okay. En aquel tiempo, ¿qué escucharía? Andaba Nirvana, o sea, sí, de modilla, andaba era de modilla. 2001, 2002, ¿qué era? Antes. 98, 99, sí. ¿Y era cuando aún? Era 98. Y entonces recuerdo que en aquel tiempo era el rock. Y veo que ahora ya es pues todo la banda y lo norteño y digo... Con moda, y el rap. Ahorita también hay varios grupillos aquí de rap. Y no, pues cada quien, ¿no? Sí. El chiste es darle, el chiste que se entren a la música, todo. El chiste que sea música, pero que no sea narcocorrido. Eso no es... Sí, no. Sentimos mucho, no sentimos mucho. Vamos a ver qué tenemos, pues, preguntas. Bueno, sí. Pues aquí el amigo del Puro Rancho El Cotorreo, desde su página, ajá, dice, él quisiera hacer una pregunta a los políticos, dice, si tanto aman a Purépero y quieren hacer todo por un poré, pero mejor. Dice, ¿por qué no lo hacen sin recibir ni un solo peso en su estancia en la presidencia? O sea, de... Pues porque nadie está ahí en la de esa para trabajar, ¿o sí? No, buena pregunta. ¿Por qué no lo hacen de gratis? ¿Por qué no lo hacen de gratis? O sea, ¿por qué dicen hasta que lleguemos vamos a ayudar? Hasta que lleguemos sí, vamos. A... Sí. Sí, sí, pues sí. Háganlo. Háganlo. Que ahora, yo también me he dado cuenta, o y el otro día tocamos ese tema también, de que realmente para hacer cosas no necesitas estar ahí. No, hay muchísimas... Sí, fundaciones, otra, grupos. No, y entre, o sea, acciones de caridad entre nosotros mismos, pues. Uh-huh. O sea, puedes organizar cosas y yo recuerdo que el otro día estaban platicando que antes en el pueblo los que pavimentaban era entre los señores que decían, entre los vecinos de la haz de calle, sí, nos toca de a tanto y ahí está mi parte y órale. Entonces, sería una buena manera, sí es cierto, estaríamos diciendo, le estás dejando todo todo libre al gobierno, ¿no? Okay. Que ya no haga nada. Pero también estarías educando a tus hijos a que ya no estén esperando nada. O sea, es como un proceso a largo periodo, sí, o a largo, claro, plazo, largo plazo. De que dices, ¿sabes qué? No ocupas de ellos, no ocupas de ellos, no ocupas de ellos. Hacer como que una bola de chiquillos revolucionarios, pero no revolucionarios de que vayan con armas y pistolas. No, claro, sino no, de que las revoluciones siempre se han hecho con armas, pero las revoluciones nacen con ideas. Sí, sí, sí, o sea, que tengan ideas. Que y es que también a mí me decían, es que para ser revolucionario no puede ser un revolucionario nada más en ir a gritar cosas y ya, y en tu casa ser un haragán, un holgazán, un sonso bueno para nada en la escuela. O sea, quieres ser revolucionario, tienes que ser bueno en todo. Así es, como o sea, vi un cartón en el Facebook que circulaba, uh-huh, y que le decía, estaba un muchacho en calzones viendo la televisión, y que dice la mamá, mijo, ya no vas a buscar trabajo, digo, mañana, ahorita déjame ver a esos mediocres de la selección mexicana. Esos mediocres, ¿no? Sí, sí. Mañana voy a buscar chamba, o sea. ¿Sabes qué, Luca? Ya me acordé por qué no abría la ventana de mi cuarto, güey. Entran zancudos. Entran los zancudos, güey. Ahorita voy a cerrar porque ya me están fregando. Ya me estoy macizo, güey. Ahorita voy a traer también raidolitos. A ver qué fue. Mejor vamos a hacer un temazcal acá adentro ahorita. Sí, no, prendo el ventilador. Okay. Oye, ¿tenemos más preguntas o sí? Sí, aquí también. Siempre la calabaza de Wilmas, que siempre nos escucha. Y por favor, que nos siga escuchando porque... Ya lo queremos mucho. Quiero saber qué hacen con el dinero que se clavan. ¿El dinero que se clavan? O sea, lo que... Sí, lo sí, que sí. Lo que roban, pues. Que ¿sabes qué es lo curioso? Que también el otro día me di cuenta de que, ¿sabes que los políticos no están allí por el sueldo? Están por el honor, la fama. No, o sea... ¿Por la gloria de los cielos? No, tampoco. Están ahí por lo que se van a clavar de los programas de gobierno. Ok. O sea los famosos... ¿cómo dicen? Los programas que mandan de Morelia. Sí, sí, sí. Ok. Entonces me decían... El otro día me estaban explicando. Es que mira... ¿cuánto les pagan al mes? ¿Cuánto viene ganando ahorita un presidente o síndico? ¿Unos 40? Vamos a dejarlo en que encuentre... ¿40? Ponemos 50. Vamos a poner 50, ¿no? Tal vez 60. 50. Pero, y eso es cada mes. Ok. Pero al mes, te cuelgas de un programa, güey, y te clavas, ¿qué te gusta? $500,000 el programa. Caray. O sea, creo que realmente lo del... Entonces, o sea, el verdadero negocio es clavarse el dinero que mandan. Sí, sí, sí. No, así era como me lo estaban explicando. Es que no es tanto lo que puedan ganar allí y todo eso. No, es lo que pueden llegar a clavarse. Y o sea, sí está como que impresionante, pues, porque empiezas a ver como caray. Por eso es que a mí no, fíjate, andaba queriéndome como que meter en la política porque siempre me gustó. Okay. Siempre me ha gustado. Por la farándula. Sí, porque por decir yo soy el presidente. Y y tener pues alguien que escriba cartas por mí, pues, o sea, nunca he tenido alguien que escriba cartas por mí, una secretaria. O sea, yo pensé que cartas que te amenazan de algo. No, pues. No, alguien que escriba cartas por mí, ¿no? Ah, okay. Y como en la... A ver, póngase a escribir. Aquí. Sí, sí, sí. Pero no, ya se me quitaron las ganas cuando vi que De hecho, entonces ya dije, ¿saben qué? Mejor, sí, ¿para qué? Me mantengo sobre la línea, si quiero dinero, pues me lo voy a ganar. O sea, en mi trabajo ya tampoco, yo ya sé de uno, y no sé si cambie de pensar de aquí al 20 de marzo y me vuelvo a político, pero hoy por hoy creo que está mejor el trabajar tu lo que puedas hacer, ganar tu dinero limpio y que puedas ayudar a la gente de otra manera. Así es. O sea, y ahorita te voy a contar algo. Porque tú estás diciendo de político mexicano. Yo no hago ni nombre de partido. Yo te puedo también dar la experiencia de los políticos italianos. Ah, sí. Que también allá se clavan. No, sí, allá con ganas. Con ganas, Sí, no. Aquí son bajitos. Aún tienen que aprender. Allá son los maestros. No, hombre. No, porque allá también en Italia, Dios mío, ha habido una casta de políticos que se ha robado lo que... De verdad, no se han podido llevar la Torre de Pisa porque está bien. Está pesada. Está pesando más porque está pesada. Vaya. Pues hay que ver, entonces ahorita vamos sí, ver vamos con otra rola. Por mientras tanto, recuerda, la pregunta es, ¿y tú qué le preguntarías a los políticos? ¿Qué pregunta le harías? Porque los vamos a invitar, ¿eh? Los vamos a traer. Ah, sí, claro. Nosotros no les vamos a hacer preguntas feas. No, absolutamente. Pero ustedes tratar... sí, pero ustedes sí. Vamos a dejar casi el micrófono abierto a ustedes. Calma. Ah, pero rola, güey. Una rola, pero de las clásicas, ¿eh? Pues a ver, estoy en... A ver, ¿cuál, güey? Clásicas del rock. Ahí está. ¿Qué es esto de Smokey? I meet you at midnight. Bueno, vamos con esta. A ver, es el buen rola y regresamos. A summer evening on the Champs-Élysées. A secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays. Words with music as she turned away. I'll meet you at midnight, another moonlight. I'll meet you at midnight, but Jean-Claude Louise Marie will never be. How the past seemed like a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared. Midnight. Ahí está, las 10:08. Saludos para mi novia Gaby, que es un amor de mujer. Y también saludo a mi esposa, que nos acaba de sintonizar también, ¿eh? Otra vez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aguantarnos. Pues, sí, una pregunta que tú le harías, Luca, a los políticos. En general, global. Sí, global. Igual a mí también se me hizo muy, muy padre, y yo también le preguntaría lo mismo. Dice, ¿por qué no lo hacen gratis? Oye, había el... O por lo menos con un sueldo justo. Sí. Ah, ¿estaba el presidente de... ¿Dónde era el que... ¿De Bolivia? Había un presidente que era el que menos ganaba. Creo que en total, en pesos mexicanos, venía ganando como 500 pesos. Ahorita lo busco y ahorita vamos a dar el dato. Es uno de los presidentes, o fue, porque eso fue el año pasado que yo me di cuenta, que mejor gobernaba. O sea, ese hombre sí estaba ahí por ayudar. Y no, era el presidente de Uruguay. ¿Era uruguayo? Era de Uruguay, que andaba en su bochito. Sí, entonces, o sea. Y camino a la casa, porque estaba en la junta del fútbol. Uh-huh. Y ya venía para la casa. Y me di cuenta de que un muchacho ahí de la junta se va a lanzar para segundo regidor, propietario, no sé qué. Okay. Por los verdes. ¿O los rojos? Oh, sí, los rojos. Pero hay tricolores, hay rojos. Por el tricolor, güey. Okay. Vamos a ponerlo así. Por los tricolores, ¿no? Entonces, pues... Y venía la bicicleta y venía pensando que... La neta, ese me olvidó que pensar. Venía pensando en una payasada, ¿eh? No. No sé, era algo de por qué... Ah, ya. Que la presidencia era como... Es como si dijeran... Como si fuera la lotería, güey. Una lotería que viene con una enfermedad. Ay. O sea... Es como decir, bueno, porque empecé a ver que, oye, pero que tú no estabas allá, no, que yo ya estoy acá y que yo ya me vine para... Era la rebelión de las ratas. Hay que hacer una película que tenga ese título. La rebelión de las ratas. Entonces, Y luego la parte 2, la venganza. Sí. Entonces, de cómo corre, ¿no? De un partido, de un partido a otro y todo ese rollo. Sí, yo me imagino... Que tanto aquí como, te digo, en Italia, yo hago siempre el punto de vista italiano. Ajá. O sea, si uno es de izquierda, tiene ideales de izquierda. Sí. Si uno es de derecha, tiene ideales de derecha. Si uno es verde, tiene ideales verdes. Sí. Sí. Y de ahí no salimos. Pero aquí me ha tocado ver... Deberíamos no salir, así es. No, sí. Entonces, por ejemplo, yo he visto aquí que, por ejemplo, la izquierda en la ciudad más grande del mundo, sí, ha aprobado leyes que lo vería muy difícil que se aprobaran en los demás estados con gobernadores de izquierda. Ya. No sé, las bodas gays, el aborto. Las bodas gay. Los matrimonios, porque en sí es el matrimonio, porque no pueden ser bodas. Sí. Entonces... pregúntale, no sé, habrá que hacerle la pregunta, ¿no? Al candidato aquí de la izquierda, de las izquierdas, no sé cuántas izquierdas hay. Porque hay izquierda, ¿no? Ultra izquierda. Izquierda separatista, izquierda revolucionaria. Izquierda con chanfle. Izquierda rebanada. Izquierda, sí, no, entonces, sí es cierto. Una de las preguntas que podríamos hacerles entonces sería que... ¿Cuál es su postura en cuanto a... Tú vienes de un partido de izquierda, ¿tu postura es de izquierda? O sea... ¿O sigues un lineamiento X? O sea, que... O sea, nomás por querer ganar el dinero. O sea... Que es a donde... Es también a donde voy, ¿no? O sea... Es una lotería con enfermedad incluida. Es como si todo el pueblo se dijera, vamos a hacer un equipo y vamos a ver quién se gana la lotería. Okay. O sea, hey pueblo, ¿quién quiere que se gane este dinero? ¿A quién se lo regalamos? Es como si fuera algo así. Ah, sí, ya te entendí. Entonces, ya ok, no te importan los partidos. Te importa a ver con quién hago mejor equipo, okay, para ganar. O sea, el mejor equipo se va a ganar la lotería. Pero no va a ayudar, o sea, no va a hacer nada. Así más o menos. Sí, va a ayudar, Robert. Sí, o sea, yo estoy haciendo mi suposición, ¿no? O sea, esto es de supositorio. Es un... Sí, no, ya. Entonces, el punto está en que... es una lotería porque te dan, ahorita vamos a multiplicar cuántos pesos se ganan en los 3 años y qué enfermedades, o sea, es como que pues ya el pueblo ya te ve así como medio leproso, o sea, ya no quedas bien con nadie, ya no. Sí, ni de un lado ni de otro. Ya no te quieren, o sea, realmente ya no te quieren. Estuvo 3 años y se clavó tanto. Sí, ahorita vamos a sacar cuentas, güey. Hay que sacar cuentas. Ok, vamos con música. Y si alguien sabe también cuánto se pueden clavar en la estadía en la presidencia, que nos digan. Vamos a vamos con otro rolazo que aquí, nos pedían una rola. La calabaza aquí, para toda la gente de Wilmas. ¿Quieren la de Born in the USA? Yo le digo, oye, calabaza, tú naciste en México. Y dice, sí, nomás yo. Dice, todos mis hijos, mi esposa nacieron acá. Entonces, vamos a dedicársela a todos los mexicanos que nacieron allá en el gabacho y que ya residen, que allá barren dólares y que por acá no los ven bien. Sí, manden dólares. Sí, manden. Esta canción está bien gigante y la neta nosotros ni nacimos en el USA, entonces ya estuvo. Y aún así esta canción no habla de los que nacieron en Estados Unidos. ¿Ah, no? Significado, no me acuerdo, pero pues es que dice nacido en Estados Unidos, güey. Sí, pero habla de, ¿no? Es como patriótica, ya si ves que se usa mucho. Sí. Eso es lo padre, a mí me gusta mucho eso de Estados Unidos, que hacen querer a tu patria. Sí, ¿verdad? O sea, y después cuando notas que alguien te la está fregando y dígase otro estadounidense o algo así, te lo friegas primero. ¿Cómo? O sea, eso lo consideran traición, pues. Ah, sí, claro, que no tengas la bandera afuera. Sí, cosas así, ¿no? O sea, con este tipo de cosas que van desde chicos, es todo un proceso, pues, que es lo que yo decía aquí, enseñar un proceso a los niños. Por eso ahorita decimos que la educación, y dígase desde escuelas hasta universidades, es una pérdida de tiempo. Para mí es una completa pérdida. Digan no a la educación. No, y este, no, tampoco así, no me refiero tanto, pero sí, este, con las cosas que están enseñando aquí en México, sí se podría ya empezar a considerar. Sí, deberían de abrir un poquito más el criterio, ¿no? Abrirle más la cabeza a los niños. Sí. Y pues caray, porque si no se las abren en la escuela, llegan a su casa, abren el internet y ahí se pueden destapar y hasta no, y llegan pues con cosas tan noqueadas, ¿no? Oye, pero ¿sabes quién es? A ver, ¿quién es? Mira, nosotros estábamos hablando del presidente de Uruguay, ¿no? Sí. Bueno, el presidente de Uruguay, aquí encontré una información, él ganaba, porque ya salió, sí, $144,000 al año. Estamos hablando como de 2 millones de pesos, ¿no? Por ahí. Ok, pero él donaba el 90% de su sueldo a obras de caridad. O sea, el 90%, un presidente de una república latinoamericana. Estamos hablando de aquí, de este continente, sí, sí, ¿no? Sí. Porque luego te voy a decir de otros y dices, bueno, están hasta allá. Sí, sí, sí. Entonces, a fin de cuentas, él vivía con un poquito más de $1,000 al mes. Que vendrían siendo como 4,500 pesos a la semana. Más o menos. O sea, un presidente de un país. O sea, no estamos hablando de... Sin tener hijos que andan de compra de religión. Sí, no, no, no. Y ese tipo de cosas, es lo que una de las preguntas que podríamos o que se podría hacer, ¿no? Podría cuestionarse. ¿Estarías dispuesto a regalar, no les vamos a pedir el 90, el 50% de tu salario, estamos hablando de 30,000 pesos, a donarlo, vamos, no a dárselo así a los estudiantes, como así al cash, crear porque... un fondo, ¿cómo se le llaman aquí? Un fideicomiso. Ajá. Donde se pueda usar para fondo para becas, para reactivación de la economía local, para, sí, sí, para cosas. Yo diría, que... por ejemplo, vamos pagándole la renta a los estudiantes. Sí. Con promedio. Sí, sí, sí. No sí. A los borrachos. Sí, sí, no a los, porque que son la mayoría, ¿eh? Entonces vamos diciendo, ¿sabes qué? Tiene un promedio de 9 este muchacho. Le pagamos la renta. Este, y le damos para que no tenga que trabajar, para que los papás no lo tengan que mantener. Exacto. O sea, dedícate a estudiar. Y nosotros te apoyamos. Sí, ahora imagínate, y haciendo este tipo de cosas, ya no quiero saber qué es lo que, pero ofrecería una buena pregunta. ¿Donarías el 50% a preparar muchachos para el estudio? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Es ya luego buena tendremos pregunta. Aquí los candidatos, le vamos a preguntar. Sí, una cosilla así, sí, ¿no? Porque casi siempre también una de las tantas promesas que he visto es, vamos a bajar los sueldos. Sí. Pero luego llegan ahí, ven los sueldos y dicen, no. No, y es que si dicen, vamos a bajarlos, ok, si no te los pagan a ti, sí, se los van a pagar a alguien más. Y luego a lo mejor quieren bajarle al, no sé, al barrendero que gana 3,000 pesos al mes. Sí. O 4,000 pesos al mes y no, ahí no. No, y creo que el barrendero viene ganando como a la semana, creo que son como 600 pesos. No, pues. Y también se lo quieren ejecutar, no, sí, pues no, está cañón. No, ahí deberían hasta de subírselo porque siempre pues ahí está la pregunta. ¿Qué nos dicen en Facebook? Aquí sigue el amigo de Por el Rancho el Cotorreo y dice: saludos, entonces Robin y Luca. Qué bueno que no son políticos, no, por favor, no. Porque yo tampoco votaría por ustedes. Pero fíjate por qué. Dice, no por malos. Es que no me gustaría que se dieran a odiar. Ah, eso es un buen. Eso es. Pero ¿a quién cantaba eso? Ay, monedita de oro. ¿Quién la cantaba? ¿Quién cantaba esa? Bueno, yo no sé mucho de ranchera, ¿eh? No, yo todavía, o sea, recuerdo, pero no sé quién la cantaba. Bueno. No soy monedita de oro. ¿No era Onda Macho, güey? ¿No era el presidente Hugo Chávez de Venezuela? No sé. La vez la cantó. ¿Sí? Saludos para mi novia Gaby, que nos sigue escuchando. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Bueno, y también saludos a los que han llegado y a los que llegarán luego en el podcast. Porque sí, ya poniendo la palabra políticos, todos van a bajarlo ahí. Porque ¿saben qué? Luego van a estar aquí con nosotros y va a ser como el roster. ¿Cómo se le hacen allá en Estados Unidos, no? No sé, no sé cómo se le llama. Se lo hicieron hace poco Justin Bieber, ¿no? Lo ponen sentado en una silla y pasan diversos comediantes y todo. Y le tiran shit, pero... Sí. Pero nosotros no somos... Sí, no, somos no, gacho, no. Nosotros vamos a preguntarle lo básico. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Lo que sí les recomiendo es que vayan creando sus cuentas de Facebook falsas para que puedan lanzar sus preguntas bien macizas, güey. Sí, digo, yo la voy a crear y voy a estar escribiendo desde aquí. No, hombre, no, buenísimo. Hay que ser sincero. Y además, ya ves que van a ser como 8 candidatos. Y de esos 8, yo creo que unos 3 ya nos habían por ahí confirmado, ¿no? No, sí, claro, vamos a ir. Así. Sí. ¿Quién se raja? Yo creo que... No nos pueden decir, es que no hay tiempo, ¿no? Sí. Grabamos el programa y luego lo volvemos a pasar. Así es, hay que yo creo que ya vamos a empezar a agendar. Hay que hacer, ¿sabes qué? Como algún tipo rifa. O sea, para no ser tan arbitrarios en quién viene primero. Exacto. Hay que un hacer un sorteo, ¿no? Sí, un sorteo. Y ya con eso nos los traemos. Así es, y ojalá. Ah, pero eso sí, que traigan botana. Ah, eso sí. Sí, ¿verdad? Y un regalito. Y un regalo. O sea... su mejor regalo de lo que van a dar. ¡Sí! Para tener a nosotros. Ya, o cuando vengan todos, ya saben que eso es lo que le van a dar. Aunque sea un taco de cafeta. Sí. Frío. Sí, sí, sí. No, traigan lo caliente. Bueno, vamos con alguna rola y ahorita vamos a regresar con más cosas. Les vamos a poner a Van Morrison. Sí, esa está buenísima. Esa que se la quiero dedicar a mi esposa, ¿eh? Brown Eyed Girl. Ahí está. Y volvemos con música. 12 y 24. No, las 10. Las 10. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and jumping. Morning fog with our hearts that thumping in you, a brown eyed girl. Están las 10:27 ya de la noche. Y qué calorcito, Sí, sobre todo aquí en el cuarto, porque afuera está fresco, pero aquí está, en ese cuarto está agradable afuera. Y en todas las casas donde haya tabique o vlog y estén, no sé, con una orientación donde le pega el sol todo el día prácticamente. Olvídense, se pone caliente. ¿Sabes cuál es la solución? El adobe. El adobe. El adobe. Hay que echárselo directamente encima antes de dormir. No, pues, güey. Sí. Fabricar casas de adobe. Esas son las mejores que puede haber. Bueno. Algo acerca de. ¿Cómo se llama? A ver. Ay, sobre el camión de bomberos y todo ese rollo, güey. Oh, sí, yo no sé. Mira. En aquel entonces. pues mucha gente cooperó. Yo de verdad no seguí muy bien esta telenovela, ¿no? Que es mío, que es tuyo, que es de todos. Tenlo, que te lo presto. Que te lo presto. Que acaricia, lo que lleva el tanque. ¿Sí? Pues ya, oye, ay, también dice que Purepe, el cotorreo dice que él también quiere su espacio. ¿Cómo que quieres tu espacio? Aquí en el programa. Bueno, pues igual, o sea, mientras manden material, sí. Que venga, aunque sea con una máscara de luchador para que no revele su identidad. ¿Qué tal? Y si la revela, ¿no? Somos buenos a guardar secretos. Sí, sí. Pero lo van a estar chingue la sí, mano. No, hasta que... ¿Quién es? Y me van a hacer hablar, me van a... Yo, ¡no! ¡Pecharles moneda! Nos van a ofrecer, pero vamos a sobornar con tal vez a ver quién está detrás de esta página. Vamos a prender unas mechas. Rey García escribe: a la población en general, por medio de este comunicado se les informa que el camión de bomberos en junta de cabildo, en los cuales los regidores y coordinación con el ciudadano, señor presidente, ¿sabes que está mal escrito ciudadano, señor presidente? Se tiene que quitar el señor. O se quita, no, todo. El ciudadano. O sea, es que le estás dando tres títulos. Sí, hasta cuatro. Solo, solamente dale un título, güey. El presidente Constantino Martínez Hurtado entregaron el camión a Adrián Salvador, el campirano, y a partir de hoy él y su equipo se encargarán de los incendios de la comunidad de Purépero. Y así Protección Civil atenderá el servicio de prehospitalario, así como los traslados locales y foráneos de nuestra comunidad. Por su atención, gracias. Y recuerden nuestro número telefónico: 366-1771. Oye, te lo fácil. Ay, está, me lo sé de memoria. Ahí está. Pues caray, hay que ver qué onda con eso. Porque sí traían un rollillo, ahí. Sí, no, pero que arreglen sus problemas. Ojalá sin llegar a golpes o sin llegar a recurrir a ¿qué? Gente extraña. Que yo estaba mirando que los de Protección Civil, aunque a veces sí son unos haraganes, sí iban a apagar los fuegos. Sí, últimamente estaban yendo. O sea, eran los que nos estaban sacando las tortillas del comal. Y digan lo que digan, para mí yo con eso estoy feliz. Sí, es que mira, es un beneficio el camión de bombero en el pueblo, sí. Ahora sí, yo de verdad, no, como te repito, nunca estuve involucrado en el post camión. Sí. Sí, porque en el antes sí, porque cuando había necesidad de boteo, de echar la mano, que una tocada, que este, que el otro, le hicimos la lucha. Pero ya luego, ya, una vez llegado, yo no sé cómo se manejó todo esto. Pero, pues ya, o sea, prácticamente que está diciendo el buen rey de Protección Civil, que se están ya deslindando de cualquier... Sí. O sea, que se me está quemando la casa y ya van a Protección Civil, los de Protección Civil, ¿qué van a decirle? Y don Caporal no está listo ahí para llevarte un litro de agua, así te las vas a ver. Va a estar cañón. Pues, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Pues, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta le harías? Yo le haría una pregunta de... A ver, como algo aquí de puré, pero, yo le haría la pregunta: ¿qué piensas que haga falta en Puebla? ¿Así una sola cosa? ¿Qué piensas que haga? No, yo, hace falta. O sea, cosas. Sí, pero como sí. O sea, no sé, el partido X o el partido Y o el partido fulano, cada quien, yo creo que me imagino que tienen su prioridad. Entonces, yo le preguntaría. Dinero. Pero aparte del dinero, aparte de clavárselos, toda esa cosa, digo, que me diga en una frase, ¿qué le hace falta al pueblo? Sí, ¿no? Sí. Pues es que está difícil. Un estadio de... ¿Sabes qué? Algo que se sabe. Quien me sepa, quien responda mejor esa pregunta, por él voy a votar. Yo creo que sí se va a tomar en cuenta, ¿no? Sí, o sea, porque es que sí, o sea, quien diga lo que le hace falta por él, pero es esto. Fin. Es que no ocupamos a alguien que nos prometa muchas cosas, pues. No, claro. Que diga, oigan, aquí en el pueblo hace falta una antena más alta de... Más boyas, de flans, más boyas. Que flans ponga una antena más alta y bueno, pues sí, ¿no? Sí es lo que hace falta. Falta como unas escaleras escaleras eléctricas en el Cerrillo. La hueva, ¿no? Subir hasta allá. Y lo que sea más costeable y que sí funcione y que tenga razón, o sea, que tenga lógica, pues sí, o sea, yo diría, con que nos cumplas eso, güey. Ahorita hay que sacar la cuenta, ¿no? De como cuánto más o menos estaría ganando el próximo presidente municipal. Así es. Hay que sacar la cuenta. Son 3 años, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces vamos con una rola y ahorita regresamos con números a la mano. ¿Y qué ponemos? When I See You Smile. Deja ponerme los lentes antes porque no veo Bad nada. Bad English. Y vamos con esta canción. Está ahora muy pues. Buena. No, la neta no está buena, güey. Vamos a cambiar a otra. Blood, Sweat and Tears. A ver cómo suena esta. A ver, aguanta. I lost that love before. No, tampoco, güey. Te digo que le pongas en el rock clásico. Pues estamos en clásico, güey. O hits de los 80. No, no. Sé, 500 rolas mejores de música. Sí, y súbete a las primeras. Pues estamos en las primeras. Led Zeppelin, Hotel California. No, esta nunca, nunca jamás, porque si no nos dejan de escuchar. De hecho, el buen Luis Ordaz no nos ha sintonizado. ¿Ya? Pink Floyd Money. Hablando de dinero. Ahí estamos. Money. Así se escucha cuando se clava la lana. Cachín, cachín, cachín, cachín. Cachín. Ya regresamos con ustedes, porque esta canción dura como 2 días. Sí, es todo, sí, solo de guitarras, pero está buenísima, ¿eh? Y ya pues me hace que habla de la codicia de la gente, ¿sí? Sobre todo de esa gente. Que después por ahí había una canción que me gustaba mucho que decía, traigo $20 en la bolsa y con eso la voy a librar. Pero era como de rap. Sí. I had 20 pockets in my pocket. No sé cómo. Esa es. Bien, los cinco presidentes que más han endeudado a México. Ole. Guadalupe Victoria, mejor conocido como José Miguel Ramón Adducto Fernández y Félix, fue el primer presidente, de acuerdo al mito funcional del Estado mexicano aprobado por la SEP. Pocos conocen que Guadalupe Victoria no logró renegociar la deuda que contrajo Miguel Hidalgo para comprar una silla en Electra, sumiendo en el pago de intereses durante casi un par de siglos más. Sí, hombre, sí, ahorita les vamos a decir cuál otro. Banco de Roteros. Sí, ¿en qué estábamos? Vamos a sacar cuentas. Sí, estamos sacando una cuenta. Si usted quiere ser millonario. Sí, como la película. Así es. Sí. Esta es una buena manera de ser. Es una buena manera. A ver. Sacamos una cuenta y un promedio de 60 mil pesos al mes. De a 60. Ok, 60 mil pesos al mes. ¿De qué puede ganar el presidente máximo? Mandatario. Mandatario de aquí. Lo multiplicamos por los 12 meses. ¿Cuánto es? O sea, un año. 70 por 12, ¿cuánto da? No, 60 es como... 60 por 12, ¿cuánto da? 60 mil por 12, 720 mil pesos. 720 mil pesos al año. Ahora estamos hablando de un ingreso bruto. Sí, o sea, lo que entra nada más por tu sueldo. Muy bruto. Ahora estamos hablando que se están quedando 3 años, ¿sí? Sí. Bueno, los 3 años, estamos hablando de ya que ya... Juntando los 3 años ya llegamos a... cantidad de 2,160,000 pesos. 2,160,000 pesos. Un aplauso para todos ustedes que dan ese dinero, hombre. Un aplauso para todos los que en Estados Unidos se están moviendo los dólares. ¿Qué más? Pues falta lo que viene siendo bonos, gratificaciones, aún así porque gracias. Prima vacacional, sobrina de Domingo y madre del 10 de mayo. Y llegamos, podemos juntar otros, no sé, 200 mil pesos al año entre todos esos bonos. Sí, o sea, aumentale 600 mil. Aumentamos 600 mil pesos y estaremos hablando de 2,760,000 pesos. Más o menos, bajita la mano. O sea, estamos haciendo un cálculo muy... O sea, ese dinero no se lo va a ganar nadie de ustedes en toda su vida, a menos que sean... Pues, ¿cómo les podría decir, hombre? Diputados, o no sé. O algo así, sí. Y no me acuerdo, una persona, tal vez sí me acuerde quién, pero en este momento no me acuerdo bien el nombre, me había comentado que gran parte del presupuesto de este hermoso pueblo... Se va pagándole, sueldos, se va pagando en el... Sí. ¿De gente a quién? Me disculpan, pero sí es cierto, O sea, sí se va parte. Toda la lana. Segundo presidente que nos han endeudado, Manuel de la Peña y Peña, antepasado de Peña Nieto. Ya tuvimos doble Peña. Sí, Manuel de la Peña y Peña, antepasado de Peña Nieto, lo que demuestra que el actual presidente heredó la jefatura de su estado cual monarca. Fue un presidente de la Segunda República Federal y que pidió fiado en un Oxxo para comprar limones. Cuando el limón estaba caro, sí, seguramente. Que en el siglo XIX se usaba como gel. Peña y Peña olvidó pagar y endeudó al país con altos intereses moratorios. Ay, es hambre. Y todo para pagar el copete. Y todo para pagar el copete con limones, que yo lo llegué a hacer. Sí. A mí ni me preguntas. No, pero. O sea, sí tuve pelo en algún momento. ¿Pero te llegaron a peinar con limón? No. No, por eso se te cayó. Pues vamos con otra rola y ahorita les voy a decir quién fue el tercer presidente que más se... Sí, vamos con otra rolonona, ¿eh? Esta es Jefferson Airplane. ¿Dónde rayos está? Ahí está. La número 25. 26. La 25. White Rabbit, de Jefferson Airplane, y regresamos. Thank you. chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em our hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Y esa canción como que cuando va a entrar así el mero punch se acaba. Sí, o sea, es muy, muy cortita. Me gusta más la versión. Hay una versión que tocaron en Woodstock, que se me hace en el 68. Ajá. En el 69 fue. Y ay, fue un conciertazo ese. Así que un día deberíamos dedicarle un día solo a Woodstock. Aunque mucha gente no sabría que es Woodstock. Sí, ni yo. ¿Cómo que no sabes qué es Woodstock? No, güey, no sé qué es. Uno de los festivales más grandes, de hecho fue Woodstock, el ya, padre ya, de todos los festivales, pues sí, de música. También pues dice en inglés bien perreado. Sí, tengo una playera. Sí. Está eso, es alguien que está tocando la guitarra y un pajarito arriba. Sí, porque Woodstock es también el pajarito de Linus. ¿De qué? El de Snoopy. Ah, ya. Sí. Así se llama el pajarito, Woodstock. Woodstock, sí. Que aquí entonces sería yo, Emilio. Emilio Frank. No sé. Emilio Frank. Pero sí, sí está ahí un pajarito ahí. Dice por aquí, manda saludos a Juan, que sintió el temblor en la escuela. ¿De veras ves que tembló en Mexicali? No vi. Tembló otra vez. Estuvo leve, creo, no sé si fue como de 6.5. Ah, leve. Y este, aquí casi se cae la torre de la iglesia. Y hace, ¿no? Ay, ¿cuándo la haré? La irán a para San Juan, ¿no? Ya que ¿crees que esté? Dólares, no creo. Deben de llegar más dólares. Este, saludos para Diana y para Juan Manuel, que están en la ciudad de Mexicali, Baja California. El tercer presidente que más endeudó a México fue Manuel González. Gobernó un ratito entre Porfirio Díaz y Porfirio Díaz. Durante su mandato abrió una tarjeta de crédito por insistencia del Ejecutivo de Servicio al Cliente, la cual utilizó para apostar en línea. O sea, con tal de que ya me dejen, ya, esas de las llamadas. Sí, sí. Antes de irse le dio mucho miedo que Díaz lo regañara, así que no dijo nada, porque al cabo el país se volvió inmensamente rico, o sea, gracias a don Porfirio. Así es. Necesitaríamos otro don Porfirio. Sí, que para mí, yo no sé si ya lo había comentado aquí. Sí, ya lo habías dicho. El mejor presidente, de hecho no sé si tengo por aquí un autógrafo. Un acta de defunción. Mira, por aquí tengo a don Lázaro Cárdenas, güey. Ignacio Zaragoza fue un perdedor de primera. Pero están los billetes de 500 y ya cuenta. Cristóbal Colón también es un fiasco. Ese es mi paisano, ¿Sí? Ignacio Allende. Ese. Melchor Ocampo. Ese ya. Creo que es bueno, Melchor Ocampo es bueno. O sea, es de la colonia. Puedo dejar a los buenos. José María Morelos y Pavón, no lo sé. No. Los niños héroes, la neta, no existieron, gente. Los niños héroes no existieron. Es un cuento. Emiliano Zapata es otro de los buenos, creo. A Cuauhtémoc, este hombre sí fue la leche, ¿eh? Venustiano Carranza también es. Ah, yo pensé que era Cuauhtémoc Cárdenas. No, Cuauhtémoc, pues Cuauhtémoc. Cuauhtémoc del Penacho. Sí, Venustiano Carranza también fue un fiasco. Francisco sí. Y Madero también. Francisco Madero también. Sí, este fue el mayor traidor a la patria. No. Sí. Don Benito Juárez. Benito Juárez. No, por favor. Sí. Este no fue Santana el que vendió a México. Entonces, ¿es por eso que a Benito Juárez lo pusieron en el billete de menor talla? Sí. No, no sé, pero Benito Juárez es el mayor traidor a la patria y eso te lo firmo. No, pero aquí ahorita voy a disentir. Justo Sierra, el único mexicano interesado por la educación. Justo cierra la puerta porque hay mucha corriente en este momento. Ah, Benito, porque está, para que salgan los... Pero no, bueno, voy a disentir en esto y me voy a parar aquí en el barbudo. Francisco y Madero, ¿cómo me puedes decir? Fue uno de los primeros revolucionarios. No, hombre, se te hace increíble. Mariano Matamoros. No, hombre. Miguel Hidalgo y Costilla, nada más mirados los hermanos, los hermanos se dan. Este también es uno de los más mejores mexicanos. Doroteo Arango. Don Francisco Villa. Don Francisco Villa. Sí, hombre, caray, esos eran los que ocupábamos. ¿Sabes por qué siempre sonreía? ¿Por qué siempre sonreía, güey? ¿No ves que hay filmadas y todo esto, fotos donde se está sonriendo? Tenía como una parálisis. ¿En serio? No porque estuviera feliz. Vaya. Tengo aquí al himno nacional mexicano, Vicente Guerrero. Ah, déjamelo porque luego me lo van a aplicar algún día, Y José Ortiz de Domínguez. La corredora. La del chonguito, dirían por ahí algunos presidentes. Vicente Guerrero. De ahí, fíjate, de todas estas, que son postales, tamaño real, güey, el tamaño a tu medida. Oye, y si la mando a Italia, ¿cuánto me cobras? ¿Para qué? O sea, le pongo una estampilla, saludo desde Purépero Mitch, con la foto de Vicente Guerrero. Ah, ya sé. Francisco y Madero, en la calle Madero, donde está la pizzería. Sí, no, de ahí, o sea, rescatables, y nomás me hace falta Porfirio Díaz. Para mí, Porfirio Díaz fue el mejor presidente del mundo. De hecho, me voy a vestir de Porfirio Díaz mañana. Sí. Pero qué onda. El viejo, sí. Y de pelo blanco. Sí, pero mira, ya aquí tengo ya mis... Les quisiera... Les voy a publicar ahí una foto con mis personajes preferidos. Ándale, mis. Oye, ¿tenemos algo más? ¿Algo más? El 4, Plutarco Elías Calles. Okay. Endeudarse no fue lo peor que hizo. Fue fundador del Partido Nacional Revolucionario, que después sería el Partido de la Revolución Mexicana, que después sería el PRI. Además, postuló como candidato ganador a Lázaro Cárdenas. Pues... Sí, ahí, pero... Sí, o sea, fue lo peor que hizo, el PRI. Él fue que lanzó la guerra a los cristeros, ¿no? Que mataba a los cristeros. Pero fíjate, él también tuvo la visión, creó el Banco de México. Sí, que después nos fregó de igual manera. Sí, ya, el cochinito aquel, perdón. Y por último, Manuel Ávila Camacho se endeudó con la compra de trajineras que serían enviadas al océano para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Al final no mandó nada, y al no tener nada que hacer con ellas, se endeudó mandando construir Xochimilco, que estuvo a cargo del Grupo IGA. Está en todos ese Grupo IGA. Sí, hombre, caray. Pues ahí estuvo. No, buenísimos, hombre. 10:52. ¿Vamos con rola o qué? Sí, vamos con otro rolonón. Así que bájale un poquito ahí. ¿Haces cuál tengo ganas de escuchar? Mira, You Really Got Me Now, a The Kinks. Ya, y con esta regresamos. don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Y finaliza el partido, señores. Todos los americanistas que nos están sintonizando en este momento. Bueno, ya ni nos están sintonizando porque están viendo su partido. Su partido, pero finalizó 6-0. Y nadie pensaba que iba a haber una remontada. Sí, de hecho, yo cuando me di cuenta de que el América estaba peleando un puesto en la final y que decían que tenía que ganar, que ya había perdido 3-0, y yo no lo va a hacer. Y dije, no creo que vayan a hacer otra novela como la que hicieron contra el América. Pero te voy a decir, yo sentía que sí porque yo vi el partido de la ida. Ajá. Y entonces, desde mi punto de vista, digamos, un poco neutral, porque también sí, algo chiva, yo vi el juego y dije, es imposible, ¿cómo puede ser que hayan perdido 3-0? Ni el Herediano, ni el público del Herediano, ni la América, nadie se iba a imaginar un resultado así. ¿No? Así que aquí ellos vinieron, son esos equipos moleros, o sea, que salen desde su rancho y han... O sea que posiblemente... Y luego los traen aquí a 2500 metros. Sí. O sea que posiblemente esto pudo haber estado hasta preparado. O sea, decir, es como yo decir, voy a el Newpey United, que está en quinto lugar. Tú sabes que ya todo se mueve con el Newpey. Sí, pero mira, o sea, yo no lo había pensado porque no vi partidos. Yo dije, la semana pasada vi dos juegos de la Liga MX que terminaron 5-4, 4-3. O el del Atlas que falla el penalti al 93 contra Chivas. Sí. O sea, ay, por favor. Entonces, el Newpey United se enfrenta a la selección del Kinder de Nacha. Algo así. Entonces, el Kinder de Nacha, decimos, no, que nos metan unos 4 goles, y en la vuelta les damos la vuelta, ahora sí. Sí, o que nos metan 4 goles, total, yo voy a apostar que nos meten 4 goles, y me voy a ganar mi buena lana, porque nadie va a apostar a ellos, porque las apuestas son muy, muy fuertes. Sí, y después ya en el regreso dicen, no, pues ya la balanza se cambia, ¿no? Y ahora sí apuestas a la América, que va perdiendo 3-0. Yo no creo que mucha gente iba a apostar que hoy fuera a ganar 6-0. No. Nadie habló hasta que estuvieron... Los americanistas salieron al 5-0, yo veo en el Facebook que salieron cuando ya estaban 5-0. Cuando empataron y empezaron. Bueno, pues saludos a los americanistas que siguen viviendo su sueño. Americano. Su sueño americano, sí. Americanista. Por lo pronto nosotros nos seguimos haciendo bolas en el Newpey United. Yo me sigo haciendo... Eso sí es real. Yo sigo haciendo bolas de masa. ¿Qué más había? Oye, hoy, mira, ya que tenemos este espacio y ya que tenemos este medio también, porque veo que nos escuchan y nos van a volver a escuchar. Okay, yo veo que en estos días en internet estaba circulando una noticia. Ajá. Y en Zamora dicen que estaban robando niños. Atención, en Zamora estaban robando niños. Okay. Luego me topo también con esta publicación, que también en Morelia estaban robando niños. Ajá. Y luego también un amigo me dice, mira qué está pasando, es el mismo mensaje, nomás dicen que en La Piedad. Entonces me pongo a buscar en internet y encuentro que también en León, Guanajuato, y también que en Guadalajara, Jalisco, sí, estaban circulando el mismo mensaje. Entonces, algún chistoso que se le hizo fácil, vamos a hacer viral, queremos agarrar me gusta a alguna tipo de página. Sí. Quiso jugar con el miedo y con el pánico de la gente. Entonces todo el mundo se está en este momento paniqueado porque dice, oye, en Zamora roban niños. Sí. Mamá Rosita, yo creo, no sé. O sea. Y ya ni existe esa señora, ¿sí? Sí, la señora en algún lugar del mundo. Sí, es cierto eso, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado, señores, todo lo que se encuentran en el Facebook. Primero cotejen la información y luego si ven que es cierta, compártanla con sus amistades, pero tampoco digan, ahí les va. Sí. O sea, no metan miedo a la gente, por favor. ¿Qué es lo que se dedica a hacer los Estados Unidos? También. Ah, los famosos false flag, o sea, no sé qué hagan, pero meten, pues, le meten miedo a la gente, le meten terror. Sí, en el buen sentido de la palabra. Pues, y nos gusta mantenernos asustados. Ajá, porque felices no vamos a progresar. Sí, y ¿no? Asustados nos encerramos y no progresamos. De hecho, por eso hay un documental, no sé si lo has visto, el de Masacre en Columbine. Sí, sí lo vi, de Michael Moore. Y ahí te dice, o sea, dos ciudades que están pegadas, solo que una es Estados Unidos y la otra es Canadá. Y unos las viven... Las tasas de homicidio del lado gringo, sí, es altísima. Y del otro lado, oye, dice, oye, ¿cuándo fue la última vez que mataron a alguien? ¿Quién sabe? Sí, ¿no? O sea, y fue acá un accidente. O ¿cuándo fue la última vez que cerraste tu casa con llave? No, pues no la cierro, nunca. Y anda la gente muy tranquila. Sí, y o sea, todo tiene que ver con... Con él. Entonces está muy bueno eso. ¿Cómo se llama? Masacre en Columbine, ¿verdad? Masacre en Columbine, sí, ese fue uno de los morros que se metieron a una escuela ahí en Estados Unidos con armas y hicieron una masacre. Dos niños, creo, ¿no? Dos muchachos, tenían 13, 14 años con Uzi, con cueros de chivos, R15. Sí, o sea, sí, una masacre. Cosas que aquí solo en los corridos se escuchan. Así es. Aquí yo nunca he visto matanzas en las escuelas, por decir. Sí, no, raro. Ya ves. Raro, de hecho, desearía ver más o menos cuántas muertes hay al año o al día en Estados Unidos. ¿Cuántos tiroteos hay allá en las universidades, centro comercial? En la calle, güey, por drogas simplemente. Sí, algún loco, yo tengo un amigo que es periodista y sube, es de italiano, pero vive en Estados Unidos. Sí. Y cada rato sube fotos de Arizona, del condado, del famoso sheriff allá, Arpaio, de toda la gente que aprende, puro blanco, drogadicto, todo tatuado, ya carcomidos de tanta droga. O sea, los gringos son locos. Sí, ¿no? Sí, no, y gracias a Dios que existen, ¿no? Sí, y gracias a ellos he aprendido muchísimas cosas. Sí, como... no decimos que todo lo gringo es malo, ¿eh? Y tampoco. Ah, porque luego nos van a volver a tachar de malinchis. Ah, sí. Eso es. Vamos con otra rola, Robin, porque ya son las 12. Sí, ya nos vamos. De hecho, ya nos tenemos que despedir, güey. Sí, ya. Una rola, regresamos y nos despedimos. Ok, Sí, nos despedimos hablando, no con rola. ¿Cuál ponemos? ¿Qué ponemos? No veo, no tengo los lentes. Who are you? Who are you? Y regresamos. Thank you. Ahí está, regresamos a las 11 y 4. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque siempre cuando nos vamos es cuando va llegando más gente al ¿Cuántos programa. Tenemos o qué? 9. Ah, bueno, pues a esas personas. 9,000. A los 9,000 que nos están sintonizando pueden descargar este podcast que se perdió en todo el programa, que estuvimos hablando de los políticos corruptos y que, no, de políticos, no, de política. Que estuvimos hablando de los 5 presidentes que más nos han endeudado, que estuvimos hablando de... De cuánto se puede ganar a ser cuánto, presidente. Cuánto puedes ganar, del el presidente que menos ha ganado. Ay, este, ay, ay. ¿De qué más cosas hablamos? De del temblor en Mexicali, que Juan lo agarró en la escuela. Chiste que no te hayan agarrado como el tigre de Santa Julia. Sí. Este, ¿sí una vez todo? Este haciendo del baño, ¿no? Sí. Una vez me agarró a mí mientras me estaba bañando. Sí. Un temblor en Mexicali, sí. Y se siente feo, sí, se siente feo. Pero bañando, o sea, en la ducha, sí, sí, sí. ¿Se movió el agua? No, el piso. Este, pues pueden descargar este podcast. Sí, sí. Desde, ahorita lo vamos a subir de la vez. Página archive.org. Y ahí vas a buscar el cuarto de Robin. Y este se va a llamar Preguntas a los políticos. Preguntas a los políticos. Y ya, te lo puedes descargar para que sepas todo lo que estuvimos diciendo. Pure Ranch, el Cotorro también se estuvo... Nos estuvo sintonizando. Nos sintonizó un rato. Este... Hoy, por ejemplo, no se reportó memes de Pure, pero... Ah, de veras. Pero bueno, ya tenemos otra página aquí que nos va a hacer el paro, por lo visto. Sí, ¿sabes qué? Y estoy dispuesto a decir aquí, este, vamos a tratar de ya arreglar el transmisor para también transmitir en FM. Así es. Y se vienen tiempos electorales, vamos a tener a los candidatos y todo ese rollo a la presidencia aquí del pueblo. Candidato y se me hace que hay también candidatas. ¿Sí se puede? Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues sí, estamos hablando en plural, ¿no? Pero, candidatos. Bueno, hay también personas de sexo femenino. Que van a querer contender por a postularse, vamos a tratar de invitar, creo que son como 8, ¿no? Como 8. Vamos a tratar este de invitarlos a todos. Y solo uno va a llegar. Así va a ser como el no sé, el Mario Kart, ¿no? Sí. Cada quien va a ganar una estrellita, unos plátanos y voy a hacer, van a aventar bombas. Voy a hacer algunos memes y así de Mario Kart con las caras de los. Ya ves, ya te di una idea. Sí, sí, ya sí. Sí, hay que hacerlo. Y vamos a ver quién va a ser el primero. Va a ser todo un sorteo y a ver. Sí, sí, sí. Primero que nos digan quién, porque de verdad sí, no tenemos nombres. Y después nos pueden decir también que no. O sea, hay que hablarles hoy, ¿te interesaría venir? No, sí, pues no. Que no. Ah, ok. Entonces para ya no contar con él. Y para quemarlo aquí. Deben traer botana y un regalo. Y un regalo. Así es. Pero bueno, que nos digan no, porque no, solo no. Lo más, y no, que no aceptamos no porque no alcanzo. Sí, no tengo tiempo, ¿no es si cierto? Si nos dicen eso, sí les damos una chamuscada. A ver, pero ya puedo decir que simplemente no se animó. Rajones. Pues yo soy Rui Martínez, agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Ya saben, se pueden descargar el podcast. El podcast, al rato lo vamos a estar posteando también ahí en la página de K-Rock en Facebook. Así es, y un saludo de mi parte también, que tengan ustedes un... buen seguimiento de la semana. Estamos a media semana, ya mañana es el viernes chico, o sea un jueves grandote. Sí. Pues pásensela bonito. Sí, yo soy Rui Martínez. Ya disfruten los últimos días de vacaciones, muchachos, porque se regresa a la escuela. Y adiós. Adiós. Bye. Arrivederci.